Estás escuchando La Luna y Compañía. Comienza, queridos oyentes, la segunda hora del programa y, como ya sabéis, los oyentes más fieles, en esta cobra mayor protagonismo la música. Y vamos a continuar la línea del programa anterior en el que se pudieron escuchar y conocer siete artistas nacionales que hacen música New Age aquí en nuestro país. Como decía, la idea es seguir en esa línea mostrando el maravilloso nivel que tiene el New Age nacional. Pero en este caso, con temas más recientes publicados por estos artistas. Un universo sonoro que va a comenzar con el trabajo que en la primera hora, lo recordaréis, nos presentaba a su autor, Luis Alberto Naranjo, de Ancient Garden. La obra musical, inspirada en el cuadro del Bosco, abre una hora para dejarse llevar con los sonidos más cercanos, hechos aquí. Me llamo José Luis Serrano Esteban. Entre otras cosas, me dedico a componer música principalmente instrumental que ha sonado en emisoras de radio especializadas de todo el mundo. Hasta la fecha he publicado 4 discos. Uno de ellos alcanzó los puestos más altos en listas de radio internacionales, especializadas en los géneros de New Age, World, Ambient, y fue premiado como Vox Populi Winner en los Independent Music Awards como Best New Age Album de 2012. Mis temas están inspirados principalmente en la naturaleza. Me gusta mezclar la guitarra con elementos electrónicos y melodías tocadas por instrumentos reales. En 2021 he publicado mi último disco con el título Miradas. Este disco abre con un tema dedicado a mi hijo que se titula La sonrisa de Leo. Un saludo a todos los oyentes de La Luna y Compañía. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Desde Murcia, Javi llega con su proyecto Automática, que recientemente, tras su álbum homónimo de debut, nos presenta este nuevo trabajo llamado Music for a Real Dystopia, un proyecto más personal, que incluye además 14 temas que, ¿por qué no?, si lo escucháis, nos pueden transportar a ese Vangelis en estado de gracia en películas maravillosas como Blade Runner. A mí, personalmente, me ha llamado la atención el corte número 5, The Diary of the Rose, que es precisamente el que he seleccionado como estreno de esta semana. Automática. Bye. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico, lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Seguimos aquí, contigo en La Luna y Compañía, hoy dedicando la segunda hora a las músicas New Age en toda su amplitud, pero que son novedades nacionales. Y ahora, desde Alicante nos llega Romo Agulló con un refrescante tema, Chill Out, que nos evoca, ¡ay!, ese verano al que todos queremos regresar, ¿verdad? Así suena Cocktail. Si te gusta el fantástico como a un servidor, te recomiendo el nuevo trabajo de J.M. Mantecón, A Brief History of Space Age, un homenaje sentido a esa space music maravillosa de los 70 y 80 principalmente. Y es que con solo una escucha te vienen a la mente Vangelis, Kitaro, Jar, Alan Parsons, Giorgio Moroder y tantos otros. Y si hablamos del fantástico, evidentemente vuela nuestra mente por los nombres de Arthur C. Clarke, Carl Sagan, Asimov, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para recordarnos hitos y momentos de la era espacial. Un álbum publicado a mediados del 2021 que hoy disfrutamos con el tema Sputnik, el primer sencillo y un ejemplo representativo de toda esta obra. We'll be right back. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. De Ives Magora, vamos a escuchar a continuación una canción dedicada a nuestro planeta, la Tierra, cuyo título en castellano es Movimiento Sutil. Thank you. Muchos y variados son los proyectos que desde Navarra lidera Joaquín Taboada, sobre todo uno que los oyentes de Diálogos 3 del Gran Trecet posiblemente agradecerán. Pero no, hoy os vengo a hablar de su lado más personal, de un virtuoso del piano que es capaz de crear la pieza que ahora mismo estamos escuchando de fondo, esta. Inspirada simplemente en los cencerros de los Joaldunak, unos personajes que aparecen todos los carnavales en la localidad navarra de Ituren, o que es capaz de plantar su piano en pleno Baztán y tocar este viento lluvia, pues rodeado con unos invitados muy especiales, caballos y vacas. Yo os recomiendo que entréis en su página web, que veáis ese vídeo, yo lo vi hace ya algún tiempo y desde luego sorprende. Vamos a lo que vamos. Viento, lluvia. 11 canciones solo para piano. Íntimo, visual, sugerente y evocador. Joaquín ha sido el que ha seleccionado el tema que vamos a escuchar a continuación, ahora. Y lo tiene muy claro, porque ha sido muy importante para él, porque lo compuso en mayo del pasado año, 2021, en un momento muy especial de renovación personal, y porque fue el inicio de este nuevo trabajo. Ahora, Joaquín Taboada. tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Una hora que te vas a ver a poco. Atentos todos a esta novedad y a nuestro siguiente invitado musical. Su nombre posiblemente no os suene, Bruno Pérez, pero esperar de aquí a algunos años, porque de entonces ya hablaremos. Actualmente Bruno tiene 15 años y estudia piano clásico y jazz. Le gusta mucho el jazz, aunque también hace composiciones más cercanas al New Age, como el tema que compuso precisamente el año pasado, el tema de Isabel, basado en un personaje que aparece en el libro La hija de la noche, de Laura Gallego. Hoy merece estar en este programa. Este joven valenciano empezó a estudiar solfeo a los 6 años. Nada de extrañar, sabiendo que su madre es maestra de música y su padre un apasionado de los teclados. Y además, con 12 años, ya representó a su escuela en el concierto ibérico de Yamaha con su primera composición propia, Morning Rain. Así que amigos y amigas, disfrutamos ahora con este tema de Isabel a cargo de Bruno Pérez. Thank you. Alucinante, ¿verdad? Todo lo que hemos podido escuchar y disfrutar a lo largo de estos últimos minutos. Y lo que habéis oído, sinceramente, es solo una muestra de todo el talento que hay aquí, en nuestro país. Y amigos, con jóvenes valores como Bruno, desde luego el que el futuro está asegurado. Como ya comenté en pasados programas, sin despreciar ni dejar a un lado la música internacional, que desde hace muchos, muchos años ha sonado en el programa, sí que es cierto que a lo largo de esta temporada, pues quiero potenciar todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Así que si haces música y te apetece formar parte del programa, que tus canciones, que tus temas suenen aquí, pues puedes ponerte en contacto conmigo en el correo del programa lalunaicia@gmail.com, todo en minúscula y seguido, lalunaicia@gmail.com, o también en mi correo personal laboreotorres, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Laboreo con B, Torres, Laboreo Torres, todo junto, seguido, en minúscula, @gmail.com. Y amigos, ahí en mente, proyectos futuros muy interesantes, muy interesantes. Tampoco quiero adelantar demasiados, hay varios. Y bueno, un ejemplo, pero solo uno, ¿eh? En particular, además a este le tengo ganas, porque reúne todos los elementos que aquí en el programa para mí considero imprescindibles. La música, cómo no. La literatura, la narrativa. Y por supuesto, los sentimientos. Y hay muchos, ¿eh? Para los que conocéis por dentro, o al menos un poquito, este mundo mágico de la radio, ya lo sabréis, que no es fácil ni rápido hacer algo más que dar paso a un tema musical, y a mí además lo fácil no me gusta, así que os pido paciencia, porque las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y como os decía, a esta le tengo muchas, muchas ganas, porque me parece que puede ser un programa diferente, pero a la vez mágico. Como os decía, estoy en ello, así que no sé cuándo de verdad, pero el niño con pijama de rayas protagonizará de muchas y diferentes maneras uno de mis futuros sueños. Ay, y dicho todo esto, voy cerrando ya puertas y ventanas, porque el programa, amigos y amigas, va llegando a su fin. De corazón, de verdad, espero que os haya servido para desconectar, que durante estas últimas dos horas os sentáis bien, escuchando y disfrutando simplemente de la palabra y la música. Que os haya en definitiva gustado y que estéis deseando que dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito, nos volvamos a encontrar, porque os emplazo a ello. Y como no, espero y deseo de corazón que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos, todos vuestros sueños. Feliz semana y hasta el próximo programa.